El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Estamos en vivo, estos perdidos en el espacio, como cada día lunes. Hoy, lunes 26 de junio de 2006. Adelantando, a ver qué va a pasar hoy día. A raíz de un comentario que dejaron en la página web, blog, www.perdidos.cl. Oye, echo de menos los sonidos extraños, o las rarezas. No sé cómo llamarlo en realidad, pero es música interesante. Lo que estamos escuchando de fondo, por si se percatan como un castañeo de dientes, pareciera, se trata de el noruego Thomas Strønnen, del cual vamos a mostrar su disco llamado Politz, que se escribe P-O-H-L-I-T-Z, Politz, del sello Rune Gramophone, de este notable sello noruego, del cual hemos mostrado varias cosas, entre otros Super Silent, y Thomas Strønnen ha colaborado con proyectos tan importantes como Food, una banda de avant jazz, y también con el señor Evan Parker. Y es posible que mostremos en el futuro también una colaboración con el tecladista de Super Silent que denominaron Ham Crush. Así que eso es lo que ha hecho este señor Thomas Strønnen, y del cual vamos a mostrar este tipo de música, como lo que estamos escuchando de fondo, bien, bien percusiva, que se acerca mucho a esta onda de música gamelan, o gamelan music, esta música de Bali, muy, muy percusiva, un ritmo muy, muy característico, y que muchos experimentalistas han tomado este sonido repetitivo que causa una cierta sonoridad bien especial, esta música de Bali. Así que de Thomas Strønnen vamos a mostrar la canción llamada Ingenious Substances, o algo así como Sustancias Ingeniosas. Vamos a partir con Thomas Strønnen y luego vamos a continuar con Melodium, de su disco 2006 llamado There is Something in the Universe, o algo así como Hay Algo en el Universo, editado por el sello italiano Disasters by Choice, quiere decir Desastre por Elección. Melodium es el proyecto de un ingeniero francés que se dedica a eso, a la música más que nada, a crearla, no se presenta en vivo. Melodium trabaja esta música acústica con bastante sonoridad tipo guitarra, pero apoyada en bases análogos y también algunas voces etéreas de fondo. Este es el proyecto de Laurent Girard, que recuerda de repente la música de Radiohead, la más intimista. Del proyecto Melodium vamos a escuchar Pliocene Is Away. Así que vamos primero con Thomas Strønnen, de su disco Politz, y luego Melodium, de su disco There is Something in the Universe. Esto es Perdidos en el Espacio, y más información, como siempre, en nuestro blog www.perdidos.cl. Thank you. ¿Aló? ¿Perdidos? Hola. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Perdidos en el espacio. 1-2-3, 1-2-3. ¿Estamos de vuelta? ¿Escuchan ese piano? Estamos escuchando de fondo a John Leafcutter, o Leafcutter John, de su disco The Forest and the Sea. Pero antes recuerdo que es lo que escuchamos en el primer bloque. Primero Thomas Strunen de su disco Politz, del sello Run Gramophone, año 2006. Y luego Melodium, con su canción The Pliocene Is Away. Mucha música melodiosa y otra así como casi desestructurante. Lo que vamos a escuchar ahora es John Leafcutter, que si mal no recuerdo escuchamos hace tal vez un par de años o tres años atrás, algo que nos presentó Otavio, que estaba dentro de lo que estábamos mostrando en esa época bastante, que era la experimentación electrónica, ¿ya? Sonidos extraños para la época en que ya estábamos involucrándonos en esto. Hablo así como haciendo analogía con Fenés, por ejemplo, o con Alok. Y John Leafcutter en esa época estaba involucrado en esta onda y estaba en el sello Planet Mu, que también se caracteriza por estos sonidos electrónicos, que no voy a decir más duros, pero más novedosos para el oído. Y ahora John Leafcutter está saliendo con este disco llamado The Forest and the Sea por el sello Stout Gold, con un casi folk, o un folk casi, sí, es folk de frentón. Incluso lo que vamos a escuchar, que va a ser el primer track del disco, comienza muy folk, pero después ya se va notando la estructura de experimental de John Leafcutter. Empiezan las sonoridades extrañas, la manipulación, y crea un todo. Es extraordinario cómo toma algo tan simple y orgánico y se va al otro extremo sin que se note tanto, sin que uno se percate cómo es esa transición. Vamos a escuchar el tema, como les decía, el primero del disco, llamado Let It Begin, o Dejémoslo que Comience. Y luego vamos a ir con otros conocidos de Perdidos, o de los auditores de Perdidos. Me refiero a Alba Noto y Ryuichi Sakamoto. Ellos tienen dos discos. El último se llama Insen, en que se nota así como la combinación de estilos. Por un lado, Ryuichi Sakamoto, que es más... él es un multiinstrumentista, se le conoce bastante más por el piano, teclados. Y por otro lado, Karsten Nikolai, alias Alba Noto, que se dedica ya más a la manipulación por computador. Su laptop pesca los sonidos y los procesa. Y aquí se nota demasiado cómo es este proceso, ya casi de postproducción de la música de Ryuichi Sakamoto. Que en este caso vamos a escuchar parte de lo que Ryuichi compuso para la película Merry Christmas, Mr. Lawrence, del año 1983. Y Alba Noto ahí van a anotar cómo la pieza de piano es deconstruida, es multiseccionada, con silencios y blips y pausas. Así que escuchemos lo mejor. Vamos a ir primero entonces con Leafcutter John, de su disco The Forest and the Sea, o sea, el bosque y el mar. Y luego con Alba Noto más Ryuichi Sakamoto, de su EP llamado Rebep, por el sello Raster Noton. Más información: www.perdidos.cl. Nos vemos entonces después de dos tracks más. Esto es Perdidos en el Espacio, Radio Universidad de Chile. Let it be. My Oh. Estamos de vuelta. Estamos en Perdidos en el Espacio, 102.5 Radio Universidad de Chile, como cada lunes. Ya más de 10 años, nos queda poco para los 11 años. Y lo que están escuchando de fondo es Shirley Collins con una cooperación para este proyecto llamado Current 93, el proyecto de David Tibet. Pero antes les comento qué es lo que escuchamos en el bloque anterior. Primero fue John Leafcutter de su disco The Forest and the Sea, la canción llamada Let It Begin. Y luego Alban Otto más Ryuichi Sakamoto de su EP llamado Revep, editado por el sello Raster Noton hace poquitas semanas atrás. Repito, para los que están llegando tarde, lo que estamos escuchando de fondo es Current 93 acá en Perdidos en el Espacio. Y esto anuncia también lo que vamos a escuchar en este bloque. Vamos a escuchar dos tracks de este gran disco y gran proyecto del señor David Tibet, que se ha apoyado, entre otros, para editar esta larga audición llamada Black Ships Ate the Sky, o algo así como naves negras se comen el cielo. Ha reclutado, por ejemplo, a Mark Almond, de una banda de los 80, electrónica o tecno, llamada Soft Cell. También a Bonnie Prince Billy, también entre otros a Anthony Hegarty, el tipo Anthony de la banda Anthony and the Johnsons, un tipo que tiene una voz increíblemente especial, y él también es, bueno, para qué decir, van a escuchar el primer track con él. Y también, ¿quién más ha participado en este disco? Alguien que les va a parecer conocido, por lo menos, William Basinski. Y también Ben Chasney de la banda Six Organs of Admittance. Este proyecto Current 93, folk renacentista, sombrío por decirlo menos. Así que vamos a escuchar primero la canción The Beautiful Dancing Dust, que canta Anthony, de Anthony and the Johnsons, un protegido de David Tibet. Y luego a David Tibet cantando esta canción llamada Black Ships Ate the Sky, pregonando una y otra vez Who will deliver me from myself, o algo así como ¿quién me liberará de mí mismo? Está bien pelado acá, en realidad. Dedicado especialmente entonces a los busquillas de la música interesante. Y luego, dando una vuelta a la tuerca, vamos a escuchar el proyecto llamado Mersen Jules, este proyecto alemán del señor Martin Jules, con su segundo larga duración llamado Les Fleurs, o Las Flores, editado por el sello City Center Offices. Vamos a escuchar el track llamado Datura. Vamos entonces con primero Current 93 con dos tracks, y luego Mersen Jules con el track llamado Datura del disco Les Fleurs. Esto es Perdidos en el Espacio, disfruten. Around you, have no fear, have no fear. You should change in the blink of an eye into the beautiful, beautiful, beautiful dancing dance. Beautiful, beautiful, dancing dust. I had already seen black ships ate the sky. I was sweet 16. Folded and the trees surrounded, black ships in the sky devouring the clouds, and the thought came to me. to be unborn, to be unborn, to be unborn, and not to see black ships in the sky with their cypress night following in the wake of the church. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. And we're hearing right now from those fabulous top pupsters, the Zombies. This is the Curtis Mayfield composition, It's All Right. Estamos de vuelta a estos perdidos en el espacio, lo que acaban de escuchar. Primero fue Current 93, de su nuevo disco llamado Black Ships, Ate the Sky, del sello Durtro. Escucharon las canciones de Beautiful Dancing Dust, que fue cantada por Anthony, y luego la canción que da título al disco. Posterior a eso escucharon a Mersenne Jules, este proyecto alemán, con su nuevo disco Les Flares. Y de fondo cambiamos completamente, en realidad nos fuimos para otro espectro. Es como para quebrar el día en realidad, y para despedirnos de una manera distinta. Estamos escuchando a The Zombies, estamos escuchando uno de esos proyectos que fueron eclipsados en su momento por tanta banda inglesa que salió paralela a The Beatles y a The Stones, y por qué no decirlo también The Who, que fueron los tres grandes de la época. Un poquito más abajo vendrían los Kings, Pink Floyd, en fin. Pero ellos eran, en realidad sacaron un disco muy bueno llamado Odyssey and Oracle. Ellos son The Zombies y vamos a despedirnos con un tema bien sesentero y transmitido por la BBC en vivo. Así que una sesión de Zombies con el track Must Believe Me. Eso, nos despedimos de Perdidos en el Espacio. Nos vemos el próximo lunes con, si es que no ataca Murphy, tendríamos nuestro desafío Jukebox junto a Otavio Berbaco. Les adelanto, el próximo lunes 3 de julio nos vamos a juntar con Otavio Berbaco acá en el programa, como lo sigamos por mucho tiempo, pero esta vez con un desafío. Cada uno con un iPod vamos a seleccionar temas de todo este repertorio que hemos mostrado por muchos años acá en Perdidos, y disparando cada uno a ver si el otro adivina de qué canción se trata, o al menos qué grupo, o al menos qué disco. Y en una de esas hasta le achuntamos a la canción. Va a ser un desafío que, si es que quieren, si es que les tinca, pueden participar. Vamos a mencionar de qué manera puede ser esto vía nuestro blog www.perdidos.cl. Así que los invitamos al próximo lunes. Va a ser un programa muy distinto. Va a ser en realidad un juego. Un juego al aire junto a Otavio, cada uno disparando al otro. Así que nos vemos el próximo lunes escuchando The Zombies. Esto fue Perdidos en el Espacio. Are you ready, fellas? Of course. Right, let's go then. And this one from The Zombies is called You Must Believe. esto fue perdido en el espacio.